saben nada. Si Francia asustara, se viene a pasar, a todos les cae la baba. Porque ella es una mujer hipnótica. Porque ella es una mujer hipnótica. Porque ella es una mujer hipnótica. Porque ella es una mujer hipnótica. Frente a mis ojos, la mujer más bella. Porque ella es una mujer hipnótica. Porque ella es una mujer hipnótica. Hipnótica, mami. Porque ella es una mujer hipnótica. Porque ella es una mujer hipnótica. Es la vida de las mujeres más linda, belleza, expresa y te alegra la vida. Es el lugar en donde el sol es más caliente. Es el vivo que hace bailar al continente. La, la, la, la.